Hola, estamos en la casa de Ursus realizando el... ¡Blogs and carne! ¡Blogs and beef! No, es el Blogs and beef. Tiene que sonar así, aniñado, por favor. No, con glamour, ¿no? Bueno, eso es, en este momento, dando una pequeña gira aquí, Andy, picando... ¿Qué estás picando? Albahaca. Picando albahaca para las pitas, Nati. Aquí, observando nada más. Pablo. Hola. O sea, ¿Aipa? Sí, soy Aipa. Cambia la voz. Hola. Sí, yo soy Aipa. soy Magman. Ya. Hola, soy Ursus, estamos aquí. Estoy así, fungiendo las de chef. Así que... Ah, por cierto, estamos en la cocina ahorita. Sí, y el horno está prendido, ya mismo vamos a meter las pizzas y la carne. Y las papas, así. Hola, tengan a Lucy de... Venta para la gaserina. ¿Qué te hallas en este momento? Y ahorita me hallo rayando el queso para las pizzas. Una rayada. Eso por siempre. No. Me faltó por acá, se acaba de escapar alguien, vamos a ver si nos damos una vuelta por acá. Bueno, sí, estamos grabando un audio de... Estamos con Iván. Hola, bien, Carlos, encantado, frente al mundo. Mi hermano, mi primo, tengo los asistentes. Allá. Bueno, eso es todo. No, es que es un audio completo. ¿Igual estás con él? Hola, estamos con Gaby de historias de la gaby.blogspot.com. ¿Con el novio? Allá, con Santiago. Hola, ¿cómo ves? Hola, te habla Tofu Sensei de Tofu de Tofu de Resident en el momento. Diana, vi de la guarida del yuca. Paul, hablando con la panza y otros apéndices. Gabriel de los cuentos, ¿qué cuento? Doria. No sabemos. Bogar de obramia.blogspot.com. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Esto ha sido un pequeño recorrido con los bloggers que asistieron. Bueno, le saluda Palulo Panda de palulo.es y eso ha sido todo. Estoy haciendo spam en mi propio blog. Ah, falta uno que se me escapa. Hola, ¿cómo estamos con...? Carlos, Atrapasueños. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo va la organización? No, todo súper bien. Acá con Gandhi, un poquito como que nos pusimos el equipo al hombro. Todo está saliendo de maravilla. Un placer enorme verle a toda esta gente aquí. Y estamos a la espera de la comidita nomás para que se cumpla todo lo que estaba pactado para ahora. Bueno, eso ha sido todo. Saludos. Tal vez una transmisión después de la comida, pero bueno, gracias. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Au revoir.